Nosotros, @amradioprovincia.com.ar. ¿Y vos decís que ahí la gente escribe y nosotros leemos? Exactamente. Eso es sí. Magia, che. Y bueno, esas cosas de internet y esas cosas de la vida moderna. Acá, me ves a la misma hora por el mismo canal. Me ves. Bueno, como habrán imaginado, este es el primer programa de Nosotros y los Medios, con lo cual algunos problemitas de orden técnico. Los miedos al debut. Que quede claro que del orden técnico no me refiero a los muchachos que están operando, que saben de esto, la tienen longa. Javier Lofeudo en la operación nos acompaña y Gustavo Tenaglia en la producción. Gustavo Tenaglia en la producción, Gustavo Bulla, mi nombre es Gustavo Gordillo. Esto parece que si no se llama Gustavo, acá la cosa no va. Alejandra, ¿cuándo te vas a cambiar el nombre? Pronto. Bueno, teniendo, aunque sea jocosamente que ver con esto, no, nos traicionó internet, o por lo menos me traicionó mi impericia. En este momento estábamos tratando de poner a través de un sitio de internet un fragmento de una película de Eva Perón, la película de Juan Carlos de Sanso, escrita por José Pablo Feynman. Pero bueno, vamos a, no es lo mismo, pero vamos a transcribir, porque para darle introducción al tema de la semana que estamos tratando. Vamos a hacerlo. ¿Qué fragmento de la película, Gustavo? Es un fragmento, yo creo, de los más conmovedores de aquella película, que es, quienes los hayan visto seguramente lo recordarán, es el diálogo en su lecho de enferma de Eva Perón con su modisto Paquito Jamandreu, en donde hablan como viejos amigos que se conocían desde la época que Evita era actriz, y en donde la conclusión del diálogo, Paco Jamandreu le dice: en esta Argentina despiadada, ser pobre, ser puto y ser Eva Perón es más o menos lo mismo. Y me parece que es una excelente introducción para poder ponernos a ver un poco cómo trataron los medios el tema de la sanción de la ley del matrimonio igualitario, para no llamarlo matrimonio gay como sí algunos medios lo han hecho. Sí, sí, una denominación que desde luego tiene que ver con la cantidad de prejuicios que hay alrededor. Nos preguntábamos por allí, casi en tren filosófico, ¿y si dos heterosexuales del mismo sexo se quieren casar? Esta ley los habilita. Exacto. O te van a hacer examen de gayismo. Creo yo que no, digamos. Entonces, digamos, la denominación de matrimonio gay, de casamiento gay, tenía que ver con las tintas que se cargaban alrededor de este tema y cómo vincularlo con algunas expresiones políticas, y cómo algunas expresiones políticas se cuidaron mucho. Porque aquí hay una cosa, digo, algo que venimos charlando muchas veces, es que todos los temas ríspidos que un gobierno X decide tratar y decide llevar adelante suelen ser temas que la mayoría de los, digamos, medios de comunicación, digamos, empresarios, digamos, cualquier organización que tenga una participación política, se cuida de tratar, o por lo menos lo hace con muchísimo cuidado. Cuando un gobierno X, casualmente este, pero digo, cuando un gobierno X decide tomar un tema y llevarlo adelante, se lo pretende vincular a que, no, está sacando rédito político de una reivindicación, etcétera, sí, etcétera. Es interesante lo que ha pasado al respecto, interesante y por lo repetido, ¿no? Digamos, cómo uno encuentra... Digo, pasó con la ley de medios. Claro, pasó, digamos, salvando la distancia, y no tiene, obviamente son temas que no necesariamente están vinculados. Sí están vinculados desde el momento que es la recuperación de la voluntad política de un gobierno de afrontar proyectos, en este caso de sanción de leyes, que afectan algún tipo de poder constituido. En el caso de la ley de medios era un poder económico muy concentrado, sobre todo durante la década del 90. En este caso, qué coincidencia. En este caso, el poder que se estaba enfrentando de alguna manera, y porque lo tomó como una cosa de vida o muerte, es también un poder real, sobre todo con mucho peso en el siglo XX, quizás no tanto en estos tiempos, que es la Iglesia Católica. Digamos, la Iglesia Católica fue un actor fundamental en la política argentina, sobre todo en el siglo XX. Y es interesante ver ahí cómo aparecen tratamientos mediáticos que no van al fondo de la cuestión, si esto, si es razonable o no es razonable que haya casamiento entre personas del mismo sexo, si a esta altura del siglo XXI eso ya ni siquiera debería ser discutido, si hay que separar lo que son las concepciones religiosas de lo que es la legislación política, social. No, lo que aparece acá eran todas especulaciones sobre si este gobierno está apoyando esta medida, es porque está especulando con alguna cosa o porque el panorama para el 2011 es complicado y necesita ganar votos de la clase media más progresiva. Bueno, toda una serie de cálculos que me parece que sería interesante que lo podamos ir desgranando. Sí, y este programa se llama Nosotros y los Medios, no Nosotros y el matrimonio entre personas del mismo sexo, ni Nosotros y ninguna legislación, ni ningún hecho particular de la realidad. Así que lo que vamos a tratar de hacer, por lo menos en este día, es ver el recorrido mediático que ha tenido este tema. Particularmente vamos a tomar como casi invitado especial de este programa a un doctor que tiene programas de radio, programas de televisión en cable, un aquilatado periodista, digo, si tal cosa que quisiera decir algo. Estamos hablando del señor Nelson Castro, de quien vamos a escuchar en un extenso reportaje con otra prominente política de nuestro país, una serie de consideraciones. Esto sigue siendo Nosotros y los Medios. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. A varios medios de comunicación, ¿no sería más apropiado llamarlos fines de comunicación? Bien, su opinión sobre lo que sucedió ayer, en la madrugada de hoy en el Senado, con la aprobación de la ley del matrimonio homosexual. Miren, nosotros en la coalición cívica estamos muy contentos de la igualdad de derechos. Nosotros tratamos, yo personalmente traté, de que haya un camino intermedio, de evitar la, no camino intermedio en derechos, solo el nombre. Por una razón, yo me di cuenta que la intencionalidad de Kirchner con esto era romper la oposición y además romper y destruir la Iglesia Católica con la que tiene una cuestión. Yo me di cuenta que la intencionalidad de Kirchner con esto era romper la oposición y además romper y destruir la Iglesia Católica con la que tiene una cuestión. Bueno. 1:14, ya llevamos 14 minutos de este primer programa de Nosotros logramos, y los Medios. ¿Qué suerte nos vaticinará la que acaba de opinar? Uf. Me imagino que no mucha. Ahora, un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Pareciera que estuviera producido este audio. Porque no solo, ya acá no se trataba en las ideas de Elisa Carrió, ya no se trataba de la especulación política para conseguir votos, ya le ponía fines más trascendentes a la intencionalidad del gobierno, destruir a la Iglesia Católica. Que no es poco, digamos, como meta no es poco, digo, como, no, no digo como, que esté bien. Como proyecto ambicioso. Claro, pero como ambición, ¿no? Caramba. Pero bueno, a esto nos referíamos, con que no se considera si la democracia argentina, si la sociedad argentina está madura, no está inmadura, si la expresión de la igualdad, en este caso para el matrimonio, es la expresión de un consenso mayoritario. No, simplemente si la ley está bien o está mal, o está, si está mal construida. Claro, no sé. Si técnicamente claro. Tiene defectos o no. No, acá es todo pura intencionalidad lo que se analiza y en base a intangibles. ¿No? Y estamos hablando de una entrevista hecha a horas de la aprobación de la ley en el Senado. Es decir, el tema era, bueno, tenemos una nueva ley, digo, tema, yo periodista, vos entrevistado, tenemos una nueva ley que ha hecho mucho ruido, que se trata del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Qué opina usted, señor político? Y lo que opina es que Kirchner quiere destruir a la Iglesia Católica. Bueno, es como loco. En esto yo me refería que es el mismo mecanismo de lo que se planteaba de la ley de servicio de comunicación audiovisual. No se decía el artículo tal... La ley de medios K. Claro, no se decía el artículo tal tiene un problema o el inciso cual, o yo no estoy de acuerdo que sean tantas licencias, deberían ser tantas otras o tantas más o tantas menos. ¿Qué decía la misma señora Carrió como vocera de toda una expresión de un arco político, empresarial y mediático opositor? Decía, acá... ¿A quién no le interesa la democratización de los medios? Lo único que le interesa es destruir a Mañeto. Bueno, cambiamos Mañeto por Iglesia Católica, o cambiamos Clarín por Iglesia Católica, Mañeto por Bergoglio... O por el Papa. O el Papa no. O por Dios. El Papa ya no sabe hasta dónde llegan las ambiciones de Kirchner. No sé, y el poder, sobre todo, omnímodo. ¿Seguimos escuchando a... Sí, sigamos escuchando. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. ¿Por qué si al que lee literatura no le dicen literato y al que lee recetas de cocina no le dicen cocinero? ¿Por qué a los que leen diarios por radio le dicen periodistas? Y como cristiana y como política, toda la comunidad, y creo que tienen que tener todos los derechos, yo esquivé. Estuve como el torero, como cuando esquiva el torero. Sí. Porque yo me di cuenta que Kirchner venía para romper. Entonces yo dije, me abstengo si mi voto fuera necesario. Para que ellos tuvieran los derechos iba a votar. Pero me abstuve porque me di cuenta de la jugada de Kirchner que se hizo muy explícita en el Senado. ¡Oh! Le dijo la hinchada en medio de diputados. Se me ocurren una cantidad de chistes incorrectos respecto de la metáfora utilizada por la diputada. Vos decís de las dificultades del toro para esquivar. O quién era el toro y quién era el torero. Pero bueno, no vamos a... Estamos en momentos donde prima la igualdad, el respeto a los diferentes, y evidentemente Lilita es diferente a nosotros. Así que la vamos a respetar. Pero me llama la atención la justificación de la abstención. En general, en cualquier cuerpo colegiado, y el Congreso de la Nación no deja de serlo, obviamente, la abstención tiene que ver con cuestiones de índole ética. Yo he sido consejero directivo en la universidad, y cuando se trata algo que me trata directamente a mis intereses, yo me abstengo por una cuestión ética. No puedo usar mi voto para beneficiarme o beneficiar a mi sector. Aparte digo, esa es la abstención. No puede decir que esa abstención... la abstención no es nunca un voto progresista. Como quiere plantearlo. No, de cualquier manera es como complicado de pensar, ¿no? Yo me di cuenta que había intención, o sea, me di cuenta significa supongo, porque de eso se trata, darse cuenta de algo, menos que tengas pruebas, lo que haces es suponer. Yo supongo que mi contrincante ideológico político tiene una determinada intencionalidad, lo supongo fuertemente. Entonces, a la hora de votar una ley que, para decirlo en criollo, revoluciona las estructuras tal como se venían dando, yo me abstengo porque mi contrincante ideológico político le veo malas intenciones. Esto me pasaba, creo que en segundo grado, una cosa claro, así, ¿no? Claro, sí, como diciendo, sí, yo estoy de acuerdo, pero si lo llevas adelante vos, no. Claro. No, la verdad que es, digamos, dicho así pareciera un capricho medio infantil. Vamos a ver después cuando sigamos escuchando los distintos cortes y leamos fragmentos de texto del periodismo escrito, vamos a ver cómo empieza a cerrar, que no es solo un capricho, sino lo que hay ahí es un libreto idéntico, diría. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. El fin justifica a los medios. Yo soy de un partido que, siendo católica de misa diaria, permití que en mi partido haya gente que sea agnóstica, que no crea, permití que en mi partido haya gente que sea agnóstica, que no crea. Entonces ellos me tienen que respetar a mí porque yo los incluí a ellos, cuando podía haber incluido solo gente católica, solo gente que piense como yo, al contrario. Bien, y hubo absoluta libertad de voto. ¿La respetaron? Digo, porque... Nosotros no tenemos que demostrar nada, porque nosotros hemos incorporado a lo largo de nuestra historia política a todos. Nosotros somos la diversidad. Nosotros somos la diversidad. Pues ahora, creo, y con esto termino porque ya está, porque creo que hay que curar las heridas, que la Iglesia entró en la trampa de Kirchner. Que la Iglesia entró en la trampa de Kirchner. Y que tiene una dura lección. Pero bueno, hay que restablecer heridas y tenemos que pacificar lo que Kirchner ha incendiado. Es por lo menos curioso, insisto. El tema era la ley de matrimonio para personas del mismo sexo. Periodista de un lado, conductora política de un espacio que pretende tener ambiciones de ocupar algún cargo de poder, del otro. Recién aprobada. La conversación circula en torno a Néstor Kirchner. Sí. Es una cosa muy, muy, muy extraña. Sí, y yo quería hacer un comentario que no tiene que ver con la materia que nos ocupa en este programa, pero el que calla otorga. No quisiera estar en un partido en el cual la líder lo trata como propiedad privada. Claro, un partido donde te permiten. Yo le permití a mis afiliados o a mis dirigentes, no sé a quiénes se referían que gozaban de ese permiso cuasi divino. A los que la votan, tal vez. A los que la votan. Yo permito que me vote gente que no esté de acuerdo conmigo. Claro, la verdad que no deja de ser gracioso. Pero un poco diciendo lo que yo decía en el otro track, el libreto funciona casi perfecto porque acá incluye el otro. Vamos a ver qué decían algunos diarios previo a la votación y qué dijeron otros diarios posterior, y vamos a ver cómo encaja como un perfecto mecano. No solo eso, sino que hasta ahora veníamos escuchando a la líder de la coalición cívica, Elisa Carrió, hacer una serie de consideraciones acerca, como decíamos, de la ley de matrimonio para personas del mismo sexo, que en realidad eran todos comentarios acerca de la actitud X o Y de, digo, a la hora de hablar de personas del mismo sexo, X o Y está bien planteado, sobre lo que haría o lo que hacía o las intenciones que tenía o lo que quería hacer Néstor Kirchner. Hasta ahí las declaraciones de un político frente a un periodista. Ahora vamos a escuchar el cierre temático del periodista Nelson Castro. Ah, bueno. A ver qué dice. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Cuando la dictadura decía, achicar el Estado es agrandar la nación, ¿querían hacer un diario todavía más incómodo para leer? Este es el enfoque que le quiero dar a la reflexión, porque después la polémica existe en todas partes del mundo sobre esto, ¿no? Yo tengo posición, yo he estado a favor de la ley. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí, fundamentalmente? Porque esto es lo que hemos querido marcar. El tema no está terminado. El problema es el enfoque político que se le ha dado. Es decir, al forzar, en este caso, el gobierno, este tratamiento de esta manera, lo que se ha generado es la exacerbación de las diferencias. Esto es lo que siempre hace el kirchnerismo. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Qué coincidencia de anímica, ¿no? Qué coincidencia de almas hay entre Nelson Castro y Elisa Carrió. Aparte, yo diría, haciendo psicoanálisis al paso, lo que los psicoanalistas llaman proyección, ¿no? Esto de adjudicarle al otro lo que uno hace. Porque, ¿qué es sino profundizar las discrepancias, las diferencias, los conflictos que este tipo de prédica? Dejamos pasar la metáfora, no sé si consciente o inconsciente, que tiró en uno de los fragmentos la diputada Carrió de apagar el incendio de las iglesias. Para quien conozca la historia argentina del siglo XX, sabrá que remite a otro periodo en donde la Iglesia Católica Argentina también se puso a la cabeza de los intereses más reaccionarios, ¿no? Pero bueno, esta coincidencia puntual de argumentos es rara, ¿no? En el periodismo independiente. Se supone que un periodista no piensa igual que el entrevistado. No. Se supone, digo. si yo entrevisto a gente que solamente piensa igual que a mí, lo que hago es un programa muy aburrido. En claro, caso. Y lo que es interesante también, el choque de interpretaciones, en este caso entre el periodista Nelson Castro, la diputada Elisa Carrió y nosotros. Sí, sí, claro. ¿No? Porque lo que nosotros decimos, una voluntad, uno puede uno puede ver varios episodios políticos más o menos recientes y dice, saca como común denominador, este gobierno tiene una voluntad política de avanzar con determinadas iniciativas, independientemente del poder de turno que toque enfrentar. Eso es lo que yo podría sacar como común denominador. ¿Qué saca como común denominador Nelson Castro, Elisa Carrió, y vamos a ver que muchos otros, que están en los medios de comunicación y algunos sentados eventualmente en una banca de diputado o de senador, es que lo único que persiguen los Kirchner, así dicho, o el matrimonio presidencial, que también lo hacen de manera despectiva, es enfrentar a la sociedad, enfrentar a uno con otro. Claro, despectiva y loca, digamos, porque no hay matrimonio presidencial, hasta donde sepamos, pero no importa. Pero aparte de otra cosa, estamos hablando de una entrevista realizada horas después de aprobada la ley. No en medio del debate donde decís, bueno, están enfrentando, hay un... No, no, la polémica se acabó, la ley ya está. No. O sea, llegó la pacificación, llegó el... No, y este muchacho dice, digamos, en última instancia... Traje un tacho de querosén, fíjate vos, y trajiste lo fragata. En última instancia es una concepción clásica ya de la democracia, casi tan clásica como la Revolución Francesa, en donde la concepción liberal... No concibe o pone debajo de la alfombra el conflicto en la sociedad democrática, cuando de una concepción más de la democracia social, más contractualista y demás, es el conflicto el motor del cambio, de la transformación, del avance progresivo de la sociedad. Esto, cualquiera que haya leído las primeras tres páginas de un libro de historia se da cuenta. Claro. Pero aún así, en este momento había llegado la paz. Porque, por ejemplo, yo pensaba, todas las leyes sociales que a partir del año 46 se incorporan al derecho de los trabajadores argentinos y demás, ¿alguien puede suponer que en ese momento no hubo confrontación, no hubo intereses contrapuestos? Pero estamos hablando de la tiranía... Claro. Bueno, entonces, alguien decía, vinculado al tema, que para... hacer una tortilla y que romper varios huevos. Bueno, a eso se refería en ese lenguaje tan llano que el estadista argentino. Sí, nosotros seguimos en este Nosotros y los Medios, seguimos tratando toda esta cantidad de temas y escuchando y viendo qué es lo que se hace por allí en los medios de la Argentina. En Radio Provincia, Latido Americano. Bueno, vamos a hablar con Atilio Borones, politólogo, sociólogo. ¿La reaparición pública de Fidel Castro tiene alguna lectura? Y lo veo yo claramente como un mensaje de apoyo al gobierno de Raúl Castro, dando a entender que él está avalando totalmente esta medida. Usted sabe que la legitimidad que tiene Fidel en Cuba es realmente impresionante. Gente que le puede criticar a usted de manera muy acerba las políticas económicas del gobierno cubano, sin embargo, tienen una devoción especial por Fidel, es una voz muy autorizada, muy respetada. Latido Americano, martes de 20 a 21 con Cecilio Panela. Ser policía no es para cualquiera. Es para hombres y mujeres de 18 a 30 años, dispuestos a integrarse a la disciplina de un cuerpo jerárquico y construir la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Porque la seguridad es compromiso de todos y responsabilidad de policías con vocación. Si siente que este mensaje es un llamado para usted, inscríbase. Informes 0800-222-6237. Policía de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-6237. Buenos Aires. La provincia. Porque la educación es la clave del futuro humano. ABC Radio. Una puerta abierta al conocimiento. Nosotros decimos, todo inicio de clase trae la alegría de poder entrar a un mundo maravilloso que es donde está el placer de conocer nuevas cosas, de abrir la mente, de aprender. Claro que ganador del premio Pregonero 2010. en la categoría Periodismo Radial, nominado para el Premio Independencia, Mejor Programa Educativo, Mejor Conducción Femenina, Mejor Producción Integral. ABC Radio, cada jueves de 20 a 21 en Radio Provincia. Los testimonios sobresalientes, la palabra de los protagonistas, temas y noticias imprescindibles. Los escuchaste en AM 1270. Revivilos entrando a www.amprovincia.com.ar. Radio Provincia, la radio pública, galardonada con 4 premios Martín Fierro Federal. La radio más premiada. Club Lumière, FM 97.1, mejor programa cultural educativo. Glostora, Rock Club, mejor programa de música, pop, jazz, contemporánea. La radio más premiada. Marcelo Simón, AM 1270, mejor animación, conducción masculina. Marca Folclore, AM 1270, mejor programa de música folclórica. 4 premios Martín Fierro Federal. Un reconocimiento que nos invita a seguir mejorando. Provincia. La radio pública, tu radio. Una de cada 5 personas no tiene acceso a un agua segura para tomar. De acuerdo a la ONU, un niño muere de una enfermedad relacionada con el agua cada 15 segundos. Usemos menos, ahorremos más, cuidemos siempre. Marcelo Simón. Me causa un poco de gracia y cierta emoción, ¿no? Escuchar otra vez a Hugo del Carril. Tu voz tan varonil, tan porteña, pero tan criolla al mismo tiempo. Me causa un poco de gracia, digo, el corito que tenía, que es el de los cantores de Quillahuasi. Y ahí se prestaron a hacerle estos coros ad hoc para el arriero de Atahualpa. Marca Folclore Buenos Aires. Domingos a las 11. En este 2010... elegí el aire de provincia. AM 1270. Buenos Aires. Toda la vida. En el año del bicentenario. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Cuando la dictadura decía, achicar el Estado es agrandar la nación. ¿Querían hacer un diario todavía más incómodo para leer? Señores Gustavos, les hablo para darle la bienvenida de sus voces a mi hogar, un hombre con ya 7 décadas encima y más de 5 como oyente de Radio Provincia. Les deseo una muy buena gestión. Son profesionales y van a andar muy bien. Quiero que me diga más o menos cómo es Alejandra, a ver, cómo es, que momento la fisonomía. ¿Se anima? Gracias, que tengan muy buena gestión y siempre lo voy a estar escuchando. Me llamo Elvio y vivo en Berazategui. Chao. Maravilloso, Elvio de Berazategui, muchas gracias. Elvio de Berazategui, bueno, vamos a... 70 acusó, ¿eh? Acusó, pero todavía se ve que quiere dar batalla. Claro, claro. Alejandra, debe estar cerca de los 70 más o menos. No sé, yo nunca le pregunté la edad, pero... Cerca está, digamos, de algún modo. Sí, ¿no? Bueno. ¿Cuánto tenés, Elena? Es una niña, voy a Alejandra. Mi edad. Apenas si... Sí, se acerca a los 60. Claro. Bueno, pero Elvio debe ser de aquellos que... Igual es gauchita. Elvio debe ser de aquellos que dice que el hombre tiene la edad de la mujer que ama, así que no va a tener problema. Tenemos una comunicación en línea para hacer una entrevista. Así que le pedimos al operador que lo ponga y... Se trata de Daniel Vogel, que es el director del diario El Debate de la ciudad de Zárate, de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Un diario centenario, y que

estamos con una muy buena recepción de toda esta gente, estamos diciendo que la televisión ahora es gratuita y que llega a todos, y esto realmente nos pone muy contentos, más allá de las simpatías o de las afinidades ideológicas de cada uno. Lo bueno es que esto le posibilita a la gente, aquel que no tuvo posibilidades durante muchos años de ver fútbol o de ver un canal, hoy puede tener la posibilidad, a través de un gran esfuerzo que está haciendo nuestra humilde empresa, porque nosotros somos un multimedio chiquitito de laburo. Yo soy el director, pero en este momento estoy escribiendo. Mi mujer, que es la gerenta, en este momento está en el diario. Nuestros hijos están acompañando esto. O sea que en el interior hay empresas pequeñas, que las empresas hacen un gran esfuerzo, como yo siempre digo, a nosotros nos duele el papel, poner la bobina arriba, la rotativa todos los días, es una carga muy grande que tenemos, y la verdad que esta posibilidad se nos dé como empresa del interior y se le dé a la gente, a nuestra gente, la posibilidad de ver televisión gratuitamente, por aire, con una antenita chiquitita, es una felicidad que la gente nos transmite todos los días en la puerta de nuestro multimedio. Bueno, Daniel, otra vez las felicitaciones, gracias por habernos dado esta comunicación telefónica, y bueno, y pronto seguramente estaremos allá para estrecharnos en un abrazo. Y guarda con lo de multimedio, que así empezaron muchos, ¿eh? No. Un abrazo grande y gracias, Daniel. Chao, y mucha suerte con el programa. Bueno, muchas gracias. Chao, que tengan buen día. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Los periodistas de radio que solo leen los diarios, ¿hacen periodismo de periodistas? Para comunicarse con nosotros y los medios tenemos la línea gratuita de Radio Provincia 0800-222-1270 y una dirección de correo electrónico también, nosotros@amprovincia.com.ar. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Bueno, tenemos, como suele ocurrir, y más en un primer programa, material de sobra para 3-4 días. No suele ocurrir eso. Bueno, no suele, pero hoy es maravilloso que ocurra, no va a pasar nunca más, ¿eh? Bueno, hoy tenemos mucho, vamos alterando nuestra propia rutina interna. Vamos a meternos con una sección que vamos a intentar sostener todos los programas, que es ir explicando algún artículo de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual para que cada vez sea más conocida por todos los habitantes del país. Sí, sí, porque si alguno estaba pensando, bueno, los escucho este sábado y ya después se dejan de muestra, no, vamos a volver el sábado que viene y el otro sábado, sí. Y así, toda la 1 de la tarde estamos acá, siempre. Esa es la idea. Así que, Alejandra, léete un artículo. Sí, este artículo hace referencia a los prestadores de los servicios de comunicación audiovisual. El artículo 21 dice: prestadores. Los servicios previstos por esta ley serán operados por 3 tipos de prestadores: de gestión estatal, gestión privada con fines de lucro y privada sin fines de lucro. Son titulares de este derecho personas de derecho público estatal y no estatal, y personas de existencia visible o de existencia ideal de derecho privado con o sin fines de lucro. Bueno, este artículo es medular. ¿Qué quiere decir con, digamos, las 3 categorizaciones que hace en cuanto a las personas? Es lo que a mí me deja medio. Básicamente lo que plantea es medular en la ley en cuanto a la diferencia con el régimen anterior. De lo que habla precisamente es de 3 tipos de titulares: uno, por llamarlo de alguna manera, el sector público, integrado por el Estado Nacional, el Estado Provincial, los Estados Municipales y las Universidades Nacionales. Un segundo sector, que es el que estamos más acostumbrados a concebir como los que usufructan las frecuencias de radio y televisión, que los es privados, las empresas, claro, privadas comerciales. Y el tercer actor que aparece acá, que era el gran excluido del decreto ley de la dictadura del año 80, son todas las manifestaciones, todas las organizaciones sociales, las organizaciones libres del pueblo, las formas que tiene el pueblo argentino de organizarse, no para obtener un lucro individual, particular, inmediato, sino para contribuir de alguna manera al bienestar social de un sector, de una comunidad y demás. Bueno, ese sector es el que está incorporado. Porque en los últimos tiempos se ha hablado bastante de esto y es probable que ya todos lo tengan más o menos claro, pero es sigue siendo llamativo que una ley diga que los que solamente se puede tener un canal de televisión o una radio si es con fines de lucro. Bueno, eso era enteramente coherente con la ideología de la dictadura militar, que en el año 80, cuando sanciona el decreto ley 22.285, estaba implementando una reestructuración integral de la sociedad argentina que se basaba en la avanzada, digamos, del pensamiento neoliberal, lo que después fue conocido como la revolución conservadora. Entonces era enteramente coherente con los fines que perseguía la dictadura. El problema es que en democracia sostuvimos ese texto hasta... durante 27 años. No, entre el 80 y el 2009, 29 años. No digo, pero en democracia... En democracia casi 27 años, hasta el 10 de octubre último, en que el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Entonces ahora, como lo establece la Carta Interamericana de Derechos Humanos, como toda la legislación internacional en materia de derecho a la comunicación lo establece, se abre el espacio para que las organizaciones sin fines de lucro también puedan ser titular. Y en complemento con esto, para que se pueda cumplir este artículo, porque conocemos nosotros, sin ir más lejos, con la Constitución Nacional, algunos artículos que después están consagrados pero no se cumplen en la práctica, uh-huh, es que hay otro artículo que establece en el caso de las reservas de frecuencias radioeléctricas que un tercio de las frecuencias disponibles de radio y televisión sean reservadas exclusivamente para las organizaciones sin fines de lucro. Porque lo que podría pasar es lo siguiente: va el titular de un sindicato, que podría ser perfectamente titular de una radio, va a las oficinas del órgano de aplicación, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, golpea, lo atiende un empleado estatal y le dice: vuelva usted el año que viene porque no tenemos frecuencias disponibles, con lo cual un hermoso derecho consagrado en la ley vería frustrado por cuestiones, maniobras burocráticas, administrativas y demás. Entonces, Sobre todo si tenemos en cuenta que parte de ese espectro está ocupado por gente que está incluido dentro del artículo. Claro, claro, claro. Están los estatales y están los privados. Sí, incluso en el Estado también es un avance, porque si bien obviamente estamos usando los micrófonos de una emisora estatal que tiene de las más antiguas, había restricciones tanto para el Estado Nacional como para el Estado Provincial, y para los Estados Municipales directamente había prohibición. Sí, sí. Porque había un artículo 10 en el decreto de la dictadura que se llamaba del principio de subsidiariedad del Estado. El Estado solo podía hacer radiodifusión allí donde no hubiese empresas comerciales interesadas en hacerlo. Lo que pasa que Radio Provincia, en su momento como se llamaba ATC, Radio Nacional y tantas otras emisoras públicas, fueran incorporadas en el año 80 al texto de la dictadura porque ya existían. En adelante no se pudieron crear. Igual es... está bien, durante la dictadura todos los medios eran estatales, por lo menos los más grandes, pero uno podría pensar que este artículo de la ley de la dictadura implicaba cierta apertura o cierta falta de intento de control, digamos, para decirlo complicado, de parte de ese gobierno. Digo, si solamente el Estado, que eran ellos, podía poner un medio, si es que no había ninguna privada, dice, bueno, le dejan espacios privados. Esto si uno fuera totalmente inocente. Claro. Porque en realidad decir, ¿cómo puede ser esto? No, lo que ocurre es que seguramente el discurso e intereses de los privados hacían innecesaria una radio del Estado. Sí, no, y aparte eran formas de encontrar, no solo la dictadura impuso a sangre y fuego esa política neoliberal, no solo por el lado de la desaparición de personas, el terrorismo de Estado, sino también a través de concesiones a algunos actores aliados. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de papel prensa? Sin ir más lejos. Pero bueno, ese tema seguramente va a ser recurrente en los próximos sábados. No, cuando hablamos de papel prensa estamos hablando aparte de otras cosas, ¿no? También, también. Por eso, para no irnos por la rama, me parece que como clase de ley de medios, hoy ya hemos aburrido bastante a nuestros oyentes. Así que... Solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Si TN es independiente, C5N es Racing. ¿Y quién sería Boca? Y así como que no quiere la cosa, se nos está yendo el programa, faltan cuatro minutos. Tenemos que decir algo de este oyente. ¿De Elvio? Elvio. No, Elvio no, y el oyente que vino diciendo, haciendo preguntas difíciles sobre el tema de los medios. Invitamos a Elvio y a todos los oyentes que se vayan sumando sábado a sábado. A hacer todas las preguntas que les parezcan pertinentes. No esperen respuesta, pero bueno, por lo menos que compartamos este tipo de preguntas sobre cómo funcionan los medios y cosas que no están tan claras. Y muchas gracias a Elvio, porque no solo llamó y dio señales de que estaba escuchando, sino que aparte nos dio bienvenida al espacio y a su casa. Elvio, en 20 minutos estamos ahí. Estamos en Berazategui, esperemos que la carne ya esté en la parrilla. Pero bueno, nos vamos, me parece que nos tendríamos que ir de... Sí. Tendríamos que ir despidiendo. Nos estuvieron acompañando Javier Lofeudo en la operación técnica, Gustavo Tenaglia en la producción, Gustavo Gordillo, Gustavo Buya, Alejandra Paulucci quien les habla y la señora locutora. María Eugenia Trufa. Nos vamos hasta el sábado a las 13 horas. Nosotros, ¿a las 13 horas tenemos que volver? Tenemos el sábado que viene. ¿Qué, ya se terminó en una hora sola esto? Y, pero sí, no, bien. No se puede. Es lo que hay por ahora. Venimos desde allá. Bueno, todo concluye al fin, dice los acordes y la voz de Ricardo Soule de alguna manera nos está despidiendo. Bueno, nos encontraremos el sábado que viene. A los oyentes decirles que no crean todo lo que leen, escuchan y ven, sobre todo acá, incluso en este humilde programa, pero que lo que vamos a tratar de hacer es un ejercicio crítico sobre los medios que tienen tanta importancia en nuestra sociedad. Y que para hacer este ejercicio crítico con algún sentido real y que no sea simplemente una opinión más de las que dan dando vueltas, invitamos calurosamente a que se sumen a criticar, opinar sobre los medios en general e incluso sobre... No vale. Adiós. Entender si es así la verdad. Chao, hasta el sábado próximo. ¿De qué vale ganar si después perder? Inútil es pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, pensando en mañana fracaso.